En vísperas del Festival Aéreo Internacional de Amistad de Wonsan 2016, se publicó en Corea un afiche. En la parte superior de la publicación se ven, además del emblema del festival, las letras de bienvenida, que muestran el sentimiento de amistad del pueblo coreano con los amigos extranjeros que vienen a la cita allende de los continentes y océanos, teniendo como su fondo el aeropuerto de Kalma reconstruido como magnífica creación monumental de la arquitectura de la época de Seongun.